Yo voy a pedir que ustedes tengan sus Biblias abiertas en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Estamos en el Antiguo Testamento, y porque de allí encontraremos nuestro mensaje de hoy. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, y tomaremos solamente los versículos 8 en adelante. Permítame leer parte de este texto que sigue hasta el versículo 37. No lo vamos a leer todo ahora. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento y paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, y por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, y dio a luz un hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vamos a dejar aquí la lectura por ahora. Para mí es muy difícil hablar de la madre, sobre todo nosotros los que tenemos recuerdos muy gratos de nuestra madre y que no supimos tal vez valorar en todo lo que era, hasta tanto o nos fuimos de la casa o ella partió con el Señor. Cuando el presidente de Estados Unidos llamado William McKinley se enteró que su madre estaba muriendo, él envió este telegrama diciendo: díganle a mamá que estaré con ella, lo que cumplió poco antes que falleciera su madre. El telegrama del que estoy hablando fue publicado en todos los titulares y periódicos norteamericanos en su época. Y un caballero, Charles M. Fillmore, se sintió inspirado y compuso un himno que conmovió, digámoslo así, el corazón de millones de personas a través de los años. Charles M. Alexander, el gran cantante evangélico, lo cantó por todo el mundo en su gira con nada menos que el doctor Ruben Torrey. Torrey es muy conocido por los bautistas, él ha escrito muy interesantes libros. Dice Alexander: son pocos los himnos que han llevado a más hombres a recibir a Cristo que este. Este himno ha sido cantado con todo su poder y eficacia en más de una docena de idiomas. Muy conocido el himno. La letra dice: los años de mi infancia me recuerdan con dolor que a veces despreciaba de mi madre el tierno amor. Sigue luego: mas ya que está en el cielo, a anhelo su solicitud. Dile, oh Señor, que en gloria la veré. Oh madre de mi amor, en gloria te veré. Tu tierno amor jamás olvidaré. En la mansión de paz veré tu dulce faz y junto a ti por siglos viviré. Por más que anduve errante y por senda de maldad, mi cariñosa madre me trataba con bondad. Mis cuitas infantiles endulzaba con su amor. Dile, oh Señor, que en gloria la veré. La última estrofa dice: al verme solo y lejos de mi hogar, mi dulce hogar, con su angustiado corazón lloraba sin cesar. Y día y noche oraba a Dios por mí con grande fe. Dile, oh Señor, que en gloria la veré. En cuanto a mí, hace muchos años que ella partió. Esta madre, de la que leímos en el texto bíblico, es un ejemplo, y yo cuando comencé a leer el texto de nuevo, después de, bueno, para preparar el mensaje, dije, bueno, ¿qué voy a decir sobre esta mujer? Voy a unir varias de ellas como ejemplos bíblicos de madre. Pero cuando comencé a mirar, no es así. Como el texto es largo, vamos a hacer una especie de resumen de la vida de una mujer, esposa y madre, cuya historia aparece en la Biblia. No tenemos el nombre, era una mujer de Sunem. Sunem era un pueblo cerca de Jezreel, en el territorio de Isaacar. Se menciona en Josué 19:18, y era allí donde los filisteos acamparon antes de pelear con Saúl, en la batalla de Gilboa, que aparece en el primer libro de Samuel 28:4. Abisag, más conocida, la joven que cuidaba a David en su vejez, era de Sunem. Primer libro de Reyes lo dice, capítulo 1, versículos 3, 4, 15, y capítulo 2, versículo 17. Hoy, allá en Israel, ese lugar se identifica con Solem. Es una aldea, 9 kilómetros al sur de Tabor, a unos 8 kilómetros al norte de Gilboa. Allí vivía una madre, una mujer, madre de la cual estamos hablando. Estamos hablando de los días del profeta Eliseo. Enumeremos algunas cosas que se dicen de ella. Primero, Eliseo era profeta, solía visitar ese matrimonio, y ella era muy hacendosa, y ella le preparaba el alimento, hospedaba, en fin, él se sintió deudor con ella. Después de algún tiempo, ella, hablando con su esposo, le hizo una interesante sugerencia. Típica esposa única. He aquí, dijo ella, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, se refería a Eliseo, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Todo esto en el segundo libro de Reyes 4, 9 y 10. Un día él vino y la habitación estaba lista para él. Versículo 11. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Nunca sabía esta potencial madre, para entonces todavía, en lo que iría a parar todo eso. Un día el profeta quería recompensarla de alguna manera por tanto bien que le había hecho como esposa, no siendo madre aún, y sin ninguna esperanza para hacerlo. Entonces envió a su criado, Jesse, para que la llamara. Y aquí están los versículos. Entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta tsunamita. la misma mujer de la que hablamos. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has sido solícita por nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, ella no necesitaba nada. Ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo, yo estoy bien, no me falta nada. Nada pidió. Dijo que tenía todo lo que necesitaba, no tenía ambiciones más allá de lo necesario. Tal como Pablo dice, teniendo que vestir y comer, contentémonos con eso. Eliseo, de todos modos, quería de alguna manera recompensarla. ¿Qué se podía hacer? Dijo entonces, llámala. Y la llamó. Porque Eliseo supo, por medio de Giesi, su servidor, su siervo, su criado, que ella no tenía hijos. Y sabiendo Eliseo que toda mujer hebrea desearía ser madre, la llamó. Y él la llamó y ella se paró a la puerta donde estaba el aposento de él, que ella mismo mandó preparar para el profeta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Probablemente por años ella deseaba ese hijo y se dio por vencida, no habrá tal cosa. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Se cumplió. Todo esto corresponde a la primera etapa de la vida de esta dama en relación al profeta de Dios. Recuerden esto porque Eliseo puede muy bien ser la figura, la semblanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, al leer los versículos 18 y 19, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Él estaba de repente muy mal. ¿Cómo se sentía ella cuando esto ocurrió? ¿Qué siente una madre cuando tiene un solo hijo, solo para verlo morir siendo niño? ¿Quién puede ayudar en este caso? El esposo descartado. Lo primero que hizo, que se arregle mamá con él. ¿Quién puede consolar a una mujer madre y esposa adornada de un carácter como era esta tsunamita? ¿Podía esperar ayuda de parte de su esposo? Poco y nada. ¿Cuál fue la actitud del esposo, el padre del pequeño? Cuando el chico se quejó de profundos dolores de cabeza, él dijo, llévalo a su madre, mandó a un criado suyo, que ella se ocupe de este hijo. Hermanas madres, no se quejen cuando el esposo y padre de los hijos que son de ustedes ambos son así. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, el chico, en los regazos de la madre, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, salió. Ella sabía perfectamente qué debía hacer. El mismo aposento que había sido preparado para el profeta, ahora se había convertido en una mortuoria, nada menos que para su único hijo, al cual amaba tanto y por tanto tiempo lo esperaba. ¡Qué paradoja! ¡Qué extraño todo esto! Jamás se le había ocurrido siquiera que lo que estaba preparando no era únicamente un cómodo dormitorio con su cama para el profeta de Dios, sino que era también un lugar donde estaría tendido su hijo, tan esperado y querido. Ella dejó el cuerpo de su hijito, cerró tras sí la puerta, sin decir a nadie nada, salió. Pidió que su esposo le enviara transportación para ir al profeta. Llamando, versículo 22, luego a su madre le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No le dijo una palabra de la muerte del niño. Y el esposo ni cuenta se dio. Ni siquiera dice que le preguntó, ¿ha mejorado el hijo? Sin saber nada. Lo único que le dijo, hoy no es un día especial, no es nueva luna, no es día de reposo. Uno podría pensar, qué esposo más indiferente, poco cooperativo, descuidado hasta atontado, cualquier otra madre diría. ¿Cómo es que no se dio cuenta que todo aquello tenía relación con el enfermo pequeño a quien él envió a su madre? ¿Acaso no se daba cuenta de que la búsqueda del profeta bien podría estar relacionada con el mismo profeta que había predicho y orado porque ella tuviera un hijo? La madre no se quejó, no hay una sola palabra. Ella comienza su viaje, ella elaboró el plan y un plan acorde con lo que ella vivía. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Él no sabía seguramente dónde estaba el profeta. En ese momento no estaba en su lugar. ¿Y qué pasó después? El saludo del profeta, sus preguntas y la respuesta de esta madre, cuya condición frágil, sumida en llanto, aparece allí. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita. La conocía muy bien, su manera de caminar y su estatura y, en fin. Notemos que cuando Eliseo le pregunta a ella, su esposo y sus hijos, ¿están todos bien? Luego llegó a donde estaba el varón de Dios y en el monte, y se asió de sus pies y se acercó a Giesi, versículo 27 en adelante, para quitársela. Pero el varón de Dios dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Madre con su alma en amargura. ¿Por qué? Porque murió su pequeño. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es decir, el profeta dice, yo no sé qué le pasa. Generalmente Dios me revela de antemano, pero ahora no me lo reveló. Y ella dijo, ella vino al profeta, pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Esto está en los versículos 27 y 28. Ella se acercó al profeta, se tomó de sus pies y no lo dejaba por nada. A esta altura lloraba, derramando copiosas lágrimas. Giesi, el criado, no entendiendo el cuadro, no tenía corazón ni de padre ni de madre, era un criado. La quería arrancar mientras ella abrazaba los pies del profeta. No pudo. Algo estaba sucediendo. Era un cuadro muy conmovedor. Pero Dios no le había revelado al profeta lo que estaba pasando. ¿Qué te pasa? Le habrá preguntado Eliseo. La sunamita entonces descargó su dolor, óigame esto, a los pies del profeta. Es allí donde hay que ir. Si el profeta representa a nuestro Señor Jesucristo, allí es donde hay que derramar nuestro dolor. Se acercó Giesi para quitarla, pero no lo logró. Su alma estaba en amargura. El profeta envió a su criado, pero esta madre, el profeta pensó bien. Anda, le dijo al criado, haz esto. Versículos 29 al 31. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño, le dijo el profeta. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Es decir, la madre no estaba satisfecha con que el criado vaya. Le dijo, tú vas a ir. Y Jesse había ido delante de ellos. Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y lo declaró diciendo, el niño no despierta. Entonces, a esta altura, Eliseo la acompaña. Vean los versículos 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, o las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Jesse y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Todo esto, versículos, capítulo 4, versículos 32 al 37 del segundo libro de Reyes. Veamos rápidamente lo que pasó aquí. Cada detalle es demasiado importante y tiene aplicación espiritual y también aplicación práctica para una madre moderna. El profeta entra en la casa, sube él solo al lugar donde se encuentra la habitación, cierra la puerta tras sí. Nadie más está allí, excepto él y el cuerpo del niño muerto. Se tendió sobre el niño, puso su boca sobre la suya, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos. Se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Había enfriado ya. Pasaron horas que había muerto. En el versículo 35 dice que él se tendió sobre él nuevamente, y entonces, no solamente calor, estornudó 7 veces, y como si eso fuera poco, abrió sus ojos. Finalmente llamó a la madre del ex muerto, y entrando a ella, él le dijo, toma tu hijo. Es la segunda vez que ella recibe a un hijo. Ella concibió por voluntad divina, pero ahora volvió a tomarlo vivo nuevamente. Su agradecimiento aparece en el versículo 37. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Hermanas, ¿qué nos enseña todo esto? Primero, era una mujer cuyo interés estaba centrado en lo espiritual, no cabe duda. Razón por la cual ella fue la que sugirió al esposo, hagamos un lugar donde hospedar a este profeta de Dios. Y no olviden que Eliseo es la semblanza de Cristo. Ella era el motor que movía el aspecto espiritual en su casa. No se aflijan aquellas hermanas que tienen al esposo que es muy indiferente y no le importa mucho lo espiritual. Y no es el que llegaría a ser el líder espiritual para sus hijos. Hermana, hágalo usted. Usted muchas veces es mucho, mucho mejor como madre, porque usted tiene a esas criaturas cuando ellas todavía dependen un 100% de usted. Aunque el profeta ofreció interceder por ella, y su esposo ante alguna autoridad. Ella nada pidió. Era una mujer que no tenía ambiciones materialistas, ni popularidad, ni estatus social. Ella podía haber pedido algo, alguna propiedad del fisco que se le regale, o algo por el estilo, porque el profeta habría intercedido por ella ante el rey o el general del ejército. ¿Cuántas veces pedimos a alguien que interceda por nosotros, debido a nuestras ambiciones más allá de lo que necesitamos? Finalmente, el profeta decidió orar a Dios para que ella pudiera tener lo más precioso que ella no creía jamás: un hijo. Dios escuchó la oración del profeta, y la tsunamita, que nunca imaginó ser madre, lo fue. Por algunos años. La Biblia no dice qué edad tenía él, pero yo calculo que podía tener 8, 9, 10 años, probablemente. Si llevamos esto al terreno espiritual, podemos ver en la persona del profeta, como ya dije, la semblanza del Señor. Tal como el profeta tuvo un lugar especial en ese hogar, el Señor debe tener un lugar especial en el hogar de cada hogar cristiano, yo diría. Pero muchas veces es la madre y esposa la que abre el camino en esa dirección. En este caso, era solamente un matrimonio. Pero quien tenía una profunda inclinación espiritual no fue el esposo, fue la esposa. Y son muchas las esposas que desearían que el esposo siempre encabezara todo en el hogar: lo material, lo intelectual, lo espiritual. Y está bien si puede hacerlo. ¿Qué pasa si es como el esposo de esa tsunamita, que creía que toda la responsabilidad era asunto de la madre del chico? Y escuchen, jóvenes solteros, si quieren casarse bien, busquen a una chica que tenga una verdadera inclinación a lo espiritual, que para ella esté en primer lugar todo aquello que se relaciona con la vida cristiana, los principios bíblicos, mensajes bíblicos, música de contenido bíblico, una dama que involucre o se involucre en las actividades de la iglesia, y muy especialmente que no sea materialista, perezosa ni chismosa. Yo sé lo que estoy diciendo. En cuanto a su apariencia física, su estatura, cabellera, color de los ojos, manera de vestir, pintura, aretes y demás arreglos externos, es importante, pero no muy importante. No es fundamental, porque la belleza física se descompone muy pronto, y todo lo que queda es el aspecto espiritual, la belleza del corazón: humildad, afecto, paciencia, comprensión, vida de oración, dedicación, primero al esposo y después a los hijos. Esto embellece a una mujer. Repentinamente el hijo murió, siendo aún niño. ¿Cuán decepcionada se sintió nuestra madre aquí, de la que estamos hablando? ¿Cuán angustiada? ¿De qué le valió tener a ese hijo, encariñarse tanto con él, esperar tanto de él? ¿Acaso no era mejor no haberlo tenido jamás? En lugar de continuar ahogándose en sus propias lágrimas, ella optó por el único camino que le quedaba: reunir todas las fuerzas y buscar al profeta. ¿Cuán difícil es recuperar a un hijo que muere en plena flor de la vida? ¿Quién otro podría haber hecho esto mejor que ella? ¿Había esperanza de recuperación para esta vida? Ella no le dijo a su esposo: ¿cómo es posible que seas un esposo tan inútil, tan indiferente, tan tranquilo frente a una situación tan extrema? ¿Cómo es que no te interesa la vida de nuestro único hijo, que era nuestra única esperanza, motivo de tanta alegría, No teníamos esperanza alguna, y ahora que Él está y estaba por morir, no te diste cuenta, ni siquiera preguntaste cómo estaba cuando sabías que estaba mal. No. Este tipo de madre no se ocupa en culpar a nadie. Simplemente no es su modus operandi. ¿Cómo se aplica todo esto a la madre de hoy? No digo que un hijo o una hija en plena flor de la vida mueren físicamente. Pero ¿acaso no es cierto que muchos jovencitos de muy corta edad, 6, 7 años, ya están en drogas? ¿Ya beben alcohol? ¿Ya aprenden a robar? ¿Qué hace una madre que tiene esta clase de hijo y no ve la posibilidad de hacer algo? ¿Acaso no sufre una madre cuando ve a su hijo cómo se va metiendo en problema tras problema con las autoridades? ¿Ya ha tenido que sacarlo una y otra vez de la comisaría? ¿Es grato para una madre ir y ver a su propio hijo tras las rejas? ¿Se pone la madre a culparse a sí misma como pretendiendo lograr algo y recuperar a su hijo? ¿No iría ella al rey o al general del ejército, por decirlo así, a las más altas autoridades para que le ayuden? ¿No le había dicho al Señor que deseaba que su hijo fuera un gran predicador, tal vez? ¿Un médico? ¿Un arquitecto? ¿Alguien que socorra a la gente que necesita? Y se pregunta, ¿en qué ha fallado? ¿Qué hice mal? Esta madre no aceptó sustituto. Notemos que cuando ella llegó hasta donde estaba el profeta, este estaba listo para enviar a Jesse. Anda, lleva mi bordón y colócalo allí, sobre el niño. Pero ella no aceptó. No hay sustituto. Desear un niño, un hijo, es justo, es legítimo, es comprensible en el caso de toda mujer. El profeta Eliseo, repito, en nuestra historia, puede representar al Señor Jesucristo. La tsunamita puede ser cualquier esposa cristiana y madre. Una mujer que ama al Señor sueña con hijos obedientes, sanos, inteligentes, que estudien, que se dediquen a lo que corresponde, moralmente intachables. La muerte del niño ilustra también a los niños que, por decirlo así, comillas aquí, mueren. Mueren en el lodazal de la mundanalidad. Si eres hijo, o ese hijo se ha de recuperar de su condición, va a depender mucho de la tsunamita. No está el nombre aquí. Tal vez intencionalmente el Espíritu no quiso que se pusiera el nombre, porque aquí va el nombre de la madre que me escucha. Jesse para mí es la persona tal vez del pastor o alguno de los hermanos. Y la madre dice, no, yo no voy a ir al pastor, él no tiene solución para esto. Yo no voy a ir a tal hermano, él no tiene solución para esto. Yo voy a ir directamente al Señor. Él la tiene. Como pastores a quienes estamos sirviendo al Señor, nos gustaría hacer a veces lo que no podemos, porque en realidad nosotros no podemos hacer muchas de las cosas que se nos piden. Nosotros podemos orientar, pero si vamos a orientar, diremos, vaya directamente al Señor, vaya a Eliseo. Pero el Señor intervino. La historia termina con una gran victoria. Es como una obra musical con muchos movimientos. Qué lento, qué largo, qué staccato, qué andantino, qué andante, qué alegro, qué allegretto, qué scherzando, para terminar con un gran allegro vivace. Toda la orquesta interviene. Todos los músicos tocan cada uno su instrumento. Y el auditorio se llena de música muy alegre. ¿Qué hizo el profeta? Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, Después subió y se tendió sobre el niño, tal como ya hemos leído. Todo esto está en los versículos 33 al 37. Cerró la puerta. Era un asunto privado. Era un asunto entre el muerto y Eliseo. El asunto del hijo que ha muerto para la madre, porque se ha ido por caminos que ella nunca le enseñó, ese hijo para ella está muerto. Ella solamente espera que un día de esto sonará el teléfono o vendrá algún oficial para decir: el cadáver de su hijo, vaya y recógelo en tal parte. No puede esperar otra cosa, es una situación muy crucial. Pero vean lo que hizo el profeta. Colocó su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos de él, sus manos sobre las manos de él. Se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. Primero entró en calor, hubo vida. Todo ocurrió esto, es decir, la victoria, porque ella recurrió a quien debía ir. Hermanas, cuando ustedes tienen una situación tan pesada, no pueden dormir porque no saben por dónde andan sus hijos, o tienen noticias que sus hijos están andando por mal camino y que en cualquier momento podrían caer a balazos en la calle o ser llevados a la cárcel, ¿a dónde ir? No busquen consejeros, busquen al Señor. Él nunca dice de tal a tal hora. Él nunca está cansado, Él nunca está de vacaciones y Él nunca rechaza a nadie. Alguien dijo: tengo un abogado que nunca perdió un solo pleito y jamás me cobró un centavo. Ese abogado es Jesucristo. Él puede hacer que su boca esté sobre la boca de aquel hijo. La boca nos habla del habla, de hablar. Cuando el profeta intervino, hizo estas 3 cosas, boca sobre boca, ojos sobre ojos, manos sobre manos. Los ojos ven, ahora los ojos de ese niño veían. Ahora los ojos, cuando el Señor interviene, de aquel joven o jovencito por el cual la mamá intercedió, verá las cosas desde la óptica divina. Nunca había visto así el mundo. Nunca había visto así su propia vida. Nunca había visto lo que tenía que ver, cómo correspondía. Porque hubo contacto de los ojos con los ojos del Salvador, que aquí en nuestra historia está Eliseo. Las manos nunca más empuñarán puñales o pistolas. Jamás andarán vendiendo drogas, jamás llevarán a su boca una copa de licor, porque ahora las manos del Señor tocaron esas manos, por decirlo así. Todo cambió. De un joven tendido sobre la cama, muerto, salió un joven con vida, entregado a su madre. Han habido muchas historias de muchachos que se han recuperado de situaciones que pueden ser vistas como muertas. Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer tuvo esta conversación antes de nacer con Dios. Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero dime, ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti. Él te está esperando y te cuidará. Pero dime, Señor, aquí en el cielo soy feliz. No hago más que cantar y sonreír. Tu ángel te cantará y sonreirás todos los días, y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entenderé lo que la gente me hable si no conozco el idioma de los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré, mi Señor. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante una gran voz reinaba en el cielo, pero ya se oía voces terrestres. El niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, ya me voy. Por favor, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Tú le dirás mamá. Es verdaderamente difícil entender cuánto tenemos en la palabra de Dios para tener los mejores hijos y las madres más felices, y cuánto descuidamos. El doctor Joseph Parker dijo en una ocasión que cuando Robert Moffat se convirtió y entró a formar parte del reino de Dios, un continente entero entró en el reino con él. La causa fue, dice él, el beso de su madre. Moffat partía de la casa paterna y su madre le acompañaba parte del camino en dirección a la estación del ferrocarril. Cuando ella decidió no seguir más adelante, regresar a su casa, se detuvo y le dijo: Robert, prométeme una cosa. ¿Qué cosa? Respondió el chico. Prométeme una cosa, volvió a decir su madre. Y Moffat contestó: tendrás que decirme, mamá, lo que quieres que te prometa. Es algo que puedes hacer fácilmente, replicó ella. Él la miró y afirmó: muy bien, mamá, te lo prometo. Ella, poniéndole la mano sobre la nuca, atrajo su cabeza hacia la suya y le dijo: Robert, te vas a vivir a un mundo malvado. Empieza cada día con Dios y acaba cada día con Dios. Entonces lo besó. Robert Moffat contaba que fue ese beso de la madre lo que hizo de él un misionero permanente y fiel padre político del célebre David Livingstone, porque su hija María siguió el ejemplo de sus padres y abuelos. He aquí algunos consejos bíblicos. No soy nadie para dar consejo a las madres porque sé que ustedes ya sufren bastante, pero ustedes querrán escuchar. Primero, dirige a tus hijos a la elección de buenos amigos. Eso no es difícil. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 13:20 y 17:17. Segundo, haz que reine entre ellos la alegría y la armonía entre los hijos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Tercero, no consientas entre ellos las malas conversaciones. Es decir, no festejes cuando hay conversaciones groseras entre tus hijos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Cuarto, si eres consentidora, llegarás a avergonzarte de tu hijo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Cinco, corrige a tu hijo y te dará deleite. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Luego, no olvides, la mayor autoridad se ejerce mediante el buen ejemplo. Sé ejemplo para él. Tito 2, 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Esto Tito 2, 7. Luego, haz que sean diligentes desde su muy temprana edad. Proverbios 12, 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Esto Proverbios 12, 24. Luego, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10, 4 y 5. Más adelante, instrúyele a tiempo para que sea siempre feliz. Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y por último, recuérdales que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28, 28. Ahora, hermana, usted que es madre, sin saberlo a veces, usted está escribiendo una página cada día de un libro, que es el libro de la familia. Usted no escribió ningún libro, no importa. No llevó a la imprenta. No fue famosa por eso. Pero usted lo está haciendo. Cada vez que le ayuda a su pequeña criatura, cada vez que los despide a la escuela con un beso, cada vez que se esmera en prepararle el alimento, cada vez que con amor le lava y plancha la ropa. Y antes de eso, cada vez que le da su botellita con leche y tantas otras cosas. Cada vez que festeja su cumpleaños, usted está haciendo algo. Cada vez que habla con su esposo, ellos están escuchando también. Ellos están viendo. Cada vez que con esmero arregla su dormitorio y todo lo demás, tiende las camas, todo está en orden. Ellos miran. Pero hay una cosa, todo libro tiene su cobertura. Aquí está la tapa y aquí está la contratapa. La cobertura del libro de una madre debe ser la misma. Comienzas el día con oración y terminas el día con oración. Tienes a tu favor a un gran aliado, no lo descuides, es el Señor Jesucristo. Nadie jamás podrá hacer, ni el pastor, ni consejeros, ni buenos hermanos, ni aun tu buen ejemplo, podrá hacer tanto como tu súplica, decidida a no desprenderse del Señor hasta tanto me devuelvas a mi hijo, llámese como se llame. Ponga su nombre allí. Quiero que tú me des a mi hija que se ha prostituido. Quiero que tú me devuelvas a mi hijo que está tras las rejas. Quiero que tú me devuelvas a ese pequeño que va por el mismo camino. Y no le sueltes ni busques sustituto. No eches la culpa a nadie. Ni siquiera a ti misma. Tienes un recurso. Yo no estoy aquí para juzgarte. Entiendo que el papel de la madre es extremadamente difícil. El que tengamos un solo día por año, el Día de la Madre, es poca cosa. Cada semana deberíamos de tener un día, Día de la Madre. Por el papel que desempeña, debe o puede desempeñar. Lo haces. Te pido mucho. Puedes en tu dormitorio a solas volcar todo delante del Señor. Dile la edad, el nombre y por dónde podría andar tu hijo o tu hija. Y aunque llegue de regreso a tu casa hecho piltrafa, no importa. Ya entró en calor. Ahora va a estornudar 7 veces. Y esto nos habla de la perfección. 7 es perfecto, completo. Cuando el Señor interviene, hace una obra completa, aunque no se vea así. Probablemente el pequeño de la tsunamita andaba un poco mal todavía porque acababa de volver a la vida. Eso puede ser. Pero los 7 estornudos me dicen mucho. Un día sucederá esto. Y cuando ese hijo o esa hija vuelvan, no le diga nada de cuán malo o mala fuiste. Dile que olvide todo. Dale una ropa nueva. Dale una habitación como corresponde. Dale todo el apoyo que necesita. Enséñale qué hiciste por ella. Y termino con esta breve nota. Leí en algún lugar, no sé dónde. Uno nunca se acuerda tantas cosas que graba en la mente, pero muchas veces olvidamos la fuente. Había una muchacha que andaba por caminos torcidos. Era de esas muchachas liberadas, que son más prisioneras que ninguna otra. Y un día llegó a la casa y dijo, ¿quién está orando por mí? Se dio cuenta que no pudo más. Y quería saber quién era el culpable. Hermana, sé tú, mi estimada madre, culpable de este mal. Haber orado a tal punto que Eliseo no tuvo otra alternativa que hacer el trabajo completo. El Señor no envía a alguien en su reemplazo. Ese trabajo de devolver a un hijo muerto, por decirlo así, es trabajo de Él. Anda directamente a Él. Y no le dejes hasta tanto recuperes a tu hijo o tu hija. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque la paciencia tuya no tiene límite. Y pedimos por las madres. Muchas de ellas luchan mucho. Tienen muchas necesidades. Pedimos que tú, en tu gran bondad y en tu amor, visites esos hogares, libres a esas vidas de muchachos y muchachas que no ven el peligro ni lo destrozado del corazón de una madre. Dale ese valor a la madre que bien podría ser miembro de esta iglesia. Pero tal vez no se dio cuenta que tenía a quien ir. El mismo que le dio a ese hijo o esa hija es quien se la puede devolver. Porque si ese hijo físicamente o esa hija no han muerto, si están muertos en tus ojos y en la comprensión de la madre también, y un día ella no quisiera ir a tu presencia viendo a su hijo que va en dirección opuesta a la condenación eterna. Y aunque otros predicadores digan que el infierno no existe, sabemos que esos predicadores mienten. Tu palabra permanece para siempre, no la de ellos. El cielo y la tierra pasarán, pero no tu palabra. Dejamos en tus manos todo cuanto hemos visto en tu palabra y pedimos que tú hagas la obra perfecta. Toques esos ojos con tus ojos, esas manos con tus manos y esa boca con tu boca. En el nombre de Jesús. Amén.